El próximo 30 de septiembre, la Cumbre Social de Granada convoca una manifestación bajo el lema Otra Granada, Otra Europa es posible, a las 12:30 de la mañana desde la Fuente de las Batallas. Distintos colectivos sociales, vecinales y sindicales se han organizado para denunciar las políticas de la Unión Europea y proponer alternativas ante la Cumbre de la Alhambra, que reunirá en nuestra ciudad a más de 40 jefes de Estado europeos. Recuerda, 30 de septiembre a las 12:30 de la mañana. Nos encontramos en la Fuente de las Batallas porque otra Granada y otra Europa es posible.